El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Segunda entrega de este martes 7 de febrero del año 2012. Tengo que repetirlo continuamente porque a veces se me va la perolilla con lo del año. Como llevamos poco tiempo, pues hasta que le cojas el punto, pues te cuesta un poquito. Y como decimos siempre al comienzo, el saludo cordial desde la producción de la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos ya a entrar en materia y te decimos que, aunque esta mañana pues llegamos a perder casi el 1% en el IBEX 35, pues al final, después de una sesión pues típica de diente de sierra, aunque un poco mellada, eso hay que decirlo, pues para que te hagas una idea del gráfico, pues al final hemos conseguido terminar 0,13% en positivo y mantenemos los 8.846 puntos, de modo que, bueno, pues menos da una piedra y si ayer pues bajábamos tampoco mucho, pero bueno, pues hoy volvemos otra vez a los números verdes. Ya sabes que si nos escuchas lo estarás haciendo a través de una de las tres fórmulas que tenemos, una a través de la red de emisoras que MB Radio tiene a través de la península y Canarias, la segunda en el reproductor que tenemos en elmundobursatil.es en el apartado de radio y la tercera a través de los podcasts que ahí grabamos, generamos en cada grabación, en cada programa, valga la redundancia, y subimos al servidor para que puedas descargarlo y escucharlo en el momento que te venga mejor. Y ya sin más preámbulos, saludamos al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, que no es otro que Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Hugo, un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El placer es mío. Muchas gracias, Fran. Pues aquí dispuestos a un poco interpretar lo que ha dado de sí esta sesión del 7 de febrero. ¿Qué te ha parecido? Porque he estado viendo el índice y por la mañana, a mí me da mucho miedo, a las 9:05 que empezamos y tal, pues aparece ya un numerito, el primero que te aparece, que pero claro, esto en una hora cambia que no te puedes ni imaginar. Y a veces termino el programa, tengo que hacer el pequeño texto para el post, y bueno, luego me arrepiento dos horas después porque digo, joder, cualquiera que haya leído esto dirá, pues este tío que ha bebido así de mañana, porque ha cambiado totalmente. Y por eso pues esta mañana empezamos perdiendo fuelle, y fíjate, hasta aproximadamente las 4 no empezó a recuperarse, o sea que empezamos mal, pero terminamos más o menos bien. Y muchos se preguntan que bueno, que esto tiene una pintita ya más o menos interesante, ¿no?, de cara al corto plazo, Hugo. Bueno, primero que la bolsa en movimiento del 1% es el pan nuestro de cada día, para abajo, para arriba, así que si un día se mueve el 2%, pues ya más o menos, con toda probabilidad, puedes decir que el día es alcista o bajista, ¿no?, pero con 1% son movimientos muy muy pequeñitos, ¿no? Sí. Y bueno, que si se está poniendo alcista no lo sé. Yo soy alcista desde el 20 y pico, del 20 y largo de agosto, y ahora estamos entrando de forma aproximada en el último tercio del movimiento alcista en lo que el Standard & Poor's se refiere, que es el, por decirlo de alguna manera, el índice rector de las bolsas mundiales, ¿no? Así que sí, sigue alcista, pero quien se meta que sepa que dos tercios del movimiento, o casi dos tercios, ya se han cumplido, ¿no?, en mi opinión. Ahí está, pues vamos a repasar todos los índices europeos que han cerrado ya, también veremos a ver la marcha de la bolsa norteamericana y también pues tomamos las cifras estas que nos sirven de referencia para un poco hincarle el diente a la actualidad. Comenzamos por la prima de riesgo, que sigue pues más o menos ahí mantenida, 310 puntos básicos con respecto al bono alemán. El que me da un poquito más de miedo es el precio del petróleo Brent, que poquito a poco, ahí como si fuera escondidas, pues va subiendo un dólar hoy, otro dólar mañana, 116.640 hoy se ha revalorizado un 0,55%. Y el euro dólar, parece ser que el euro está fuerte, a pesar de todo lo que dicen de Grecia, que según comentaban está ya al borde de declarar la suspensión de pagos. Y ahora mismo pues se cambia en 1,325. Se ha revalorizado con respecto al dólar un 0,96%. Hugo, el precio del petróleo, lo que te digo antes, empieza a darme un poco de miedo. ¿Nos estaremos acercando a esos 120, 140 o incluso los 200 dólares que proclamaban algunos analistas? Bueno, estoy aquí observando el petróleo de Texas, que bueno, que a fin de cuentas es parecido y bueno, yo lo veo contenido en una zona alta, evidentemente en los últimos meses, pero está en una zona alta y de momento no tiene mayor peligro, ¿no? Habrá que ver lo que ocurre en Siria, pero vamos, yo no lo veo de momento ninguna señal de peligro. Perfecto, más o menos está manteniendo el margen, el rango, pero bueno, hemos subido un poquito el rango por encima, estará entre los 108, 118, vamos a ponerle ahí un rango bastante más amplio si lo ampliamos. ¿Y el euro dólar? ¿Crees que el euro ya ha recuperado el terreno perdido y va otra vez subiéndose a la chepa del dólar o todavía son esos amagos y el dólar volverá otra vez a darse la vuelta? El eurodólar está difícil, la verdad, porque parece que está haciendo una pauta de vuelta a la baja, aunque no termina de caer. Y bueno, si la bolsa lo veo mucho más claro, es un momento que acceda. Vale. El eurodólar tiene una pauta de vuelta, pero mire, yo les aconsejo a nuestros oyentes que pongan el gráfico semanal, ¿vale? Y con esa amplitud que te da a ver las cosas desde la distancia, ¿no? Sí. Y independientemente de lo que a mí me parezca en el corto plazo, en diario, la verdad que en semanal tiene pinta de que el rebote puede ir mucho más allá, ¿no? Pero bueno, si parece que la bolsa está alcista, está rompiendo al alza, para los operadores más agresivos yo le aconsejaría que busquen oportunidades, ¿no? Perfecto, ahora hay que tener en cuenta porque se está viendo movimiento bien a favor del euro. Personalmente me gusta, yo no voy a comprar en este cruce de divisa, pero me gusta una entrada, si alguien se la puede permitir, donde está ahora, con un stop unos 220 pipos por debajo. Pues oye, si alguien es alcista, por lo que sea en el euro, creo que la entrada es buena y que el stop se debería poner debajo de los mínimos de hace dos o tres días, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando con Grecia, que nos da sustos cada día prácticamente a los del euro. El tema de Grecia ya son dos años y medio ya, ¿saben? Es decir, mañana quiebra Grecia, dice que no paga y no creo que tuviera ningún impacto en el mercado. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los fondos de inversión han tenido muchísimo tiempo para adaptarse a eso que todo el mundo ya sabe que iba a ocurrir. De hecho, el mercado... No hay más que ver la prima de riesgo de la deuda griega que está indicando que va a haber un default sí o sí. Y además, ayer precisamente el primer ministro Papademos ya un poco solicitó a los expertos que le mostraran el paisaje que tendrían una vez que declaran la suspensión de pagos, o sea que es inminente. Y además, bueno, la Troika les exigió despedir a, creo, a 12.000 o 15.000 funcionarios. Está la cosa bastante mal y hoy precisamente tienen otra huelga general. Pues veremos a ver qué es lo que qué pasa. Nos apuntamos a esa operación, Hugo. Y el tema del oro, pues sigue ahí mostrando buenas maneras, como se diría en la metáfora futbolística, 0,174 hacia arriba, está en 1,720, pero todavía pues está lejos de esos cerca de 2.000 dólares la onza, casi nada que alcanzó a mediados del 2011. ¿Al oro cómo lo estás viendo? Porque me preguntan bastante, como hay tanta publicidad y parece ser que el oro es esa divisa, ¿no? Es esa materia prima refugio que, bueno, todo el mundo pues ahora mismo, pero como se deshinchó a principios de año y ahora empieza a recuperar, pues yo no sé qué decirles ahora mismo. Por el gráfico que más o menos estás mirando, ¿qué ves ahora en el oro? ¿Tendencia hacia arriba, hacia abajo, lateralidad? Por el gráfico, por política monetaria y por todo, el oro es alcista. Vamos a ver, yo soy contrarian, me gusta intentar pillar giros del mercado, pero en el oro no se me ocurriría ni loco. Primero porque tiene una tendencia perfecta desde el año 2000-2001, ¿vale? Desde 2001-2002, mejor dicho. Y aunque muchos han predicho el techo del oro, seguramente, y hablar de plazos es imposible, seguramente estamos en una burbuja del oro, explotará, vendrá con mucho drama, pero no creo que le haya llegado la hora. ¿Por qué? Porque el oro es muy reactivo a la política monetaria norteamericana, ¿no? Sí. Si la Reserva Federal está embarcada en un programa de facilidad crediticia, ¿no? Pues el oro va a subir. De hecho, las últimas grandes oscilaciones han tenido mucho que ver con los comentarios de Bernanke, ¿no? Cuando decían que no iba a haber quantitative easing 3, el oro cayó como una piedra. Cuando insinúan que puede haber más medidas, el oro sube. Entonces, entre eso, entre que la Reserva Federal y el gobierno americano están entregados a la tarea de salvar la economía según su criterio con todas las medidas posibles, que los tipos de interés reales son negativos y que la tendencia técnica es alcista, yo no le pondría techo al oro ni de broma, ¿no? Desde luego yo no compraría, pero soy alcista. Pues también nos lo anotamos aquí en la libreta de las anotaciones. Pues vamos, si te parece, con las portadas de la prensa económica que tomamos como referencia, El Economista, Diario Expansión y Cinco Días, y así pues conocemos un poco lo que nos cuentan. Y si no lo referencian, que por ejemplo estaba mirando ahora la portada de Cinco Días, estamos hablando de cincodías.com, la edición en internet, pues si no, pues ya te lo contamos nosotros de algo que ha ocurrido y que ahora mismo no lo veo ahí en portada. Santander amenaza la supremacía de Telefónica en la bolsa, es la primera noticia que aparece en cincodías.com, y según dicen, reduce su distancia de capitalización al mínimo desde 2010. Dos grandes colosos de la bolsa española ahí peleando codo con codo. El gobierno cifra la caída del crédito bancario en el 10%. Se habla de la reforma financiera y de lo que va a ocurrir una vez que se ponga en marcha. Negociación con la banca para minimizar los desahucios, y el ministro de Economía va a suprimir trabas al pequeño comercio. Sabes que ahora mismo para abrir un negocio en España pues tenías que tirarte pues mínimo un año para tenerlo todo en regla. Ahora pues lo van a suprimir pues la mayoría de las trabas para que puedas abrir un negocio, puedas funcionar desde prácticamente ya. La reforma costará 13.280 millones a Santander, BBVA y CaixaBank. Es la reforma del sistema bancario. Popular y Pastor garantizan un ajuste laboral vía prejubilaciones. El saneamiento bancario descuelga una depreciación del suelo del 87%. Mafre y Bankinter, hablando del sector de seguros, amplían su alianza a la operativa de seguros de daños. Y las bolsas aguardan el acuerdo en Grecia. El IBEX gana un 0,13% y el euro sube un 1,32%. Más noticias. Las autonomías aprovechan el momento y se lanzan a vender deuda. Y Telefónica y BBVA, y también Banesto, emiten deuda por 4.000 millones. Dejamos cinco días, nos vamos con eleconomista.es. El IBEX sube un 13% en la remontada final. Grecia, dos puntos, el acuerdo de rescate está cerca. El PP apoya la tasa turística y el copago sanitario en Cataluña. Y el gobierno simplificará las licencias para abrir comercios, algo que ya comunicó Luis de Guindos. Valcárcer, dos puntos, es el presidente de Murcia. Las comunidades autónomas no pueden hacer frente al coste de la sanidad. Ibáñez no da pistas de la reforma laboral que aprobará el gobierno. Hoy hemos tenido un aperitivo, una comparecencia ante la Comisión de Empleo, creo que es del Congreso, y la ministra de Empleo pues ha esbozado algunas pautas, pero le han preguntado y no ha querido soltar prenda. De todas formas, pues tenemos algunas cosas curiosas. A mí me ha llamado la atención que cuando ya se ponga en marcha, cualquiera que quiera seguir trabajando a partir de que se cumpla su edad de jubilación, pues podrá hacerlo. Y aquí pues era ese debate que vivimos hace una temporadita cuando subieron la edad de jubilación, creo que los 67 años, que bueno, pues 67 años para un señor que está en un andamio trabajando, pues es demasiado. Pero, por ejemplo, para un catedrático que está en una universidad y que, pues, ejercicio físico no tiene que hacer mucho, o un abogado, un médico, gente de esta, que puede estar hasta los 70 y con la esperanza de vida que tenemos ahora, pues, todavía mucho más, pues, pueden mantener. Y además, lo que me ha gustado, que es voluntario. O sea, si tú te quieres jubilar a la edad legal, te puedes jubilar sin ningún problema, pero si quieres mantener, por ejemplo, te pongo mi caso. Yo soy locutor, soy periodista, o sea, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo, como lo tiene que hacer un señor, pues, en un andamio, o llevando bloques, o manejando el músculo, que lógicamente, pues, el cuerpo se resiente. Pero, por ejemplo, pues, en mi caso, o el caso de Hugo, si se dedica toda su vida al tema del análisis bursátil y de la inversión en bolsa, pues tampoco creo que tenga que manejar mucho esfuerzo, pues, físico. No, ¿qué te parece? No creo que se pueda ver así. Esto estresa mucho y cansa mucho. Yo, vamos. No, pero me refiero como ya sé que no es políticamente correcto, pero a mí me cansa tanto esto como el que está construyendo en la obra. Sí, pero bueno, hablamos de esfuerzo físico, ya lo sé, hombre. Imagínate. Mental 10 veces más o 20, o sea que. Aquí que cada uno se jubile cuando le apetezca y que el Estado no nos diga nada a nadie. Pues eso es lo que van a aprobar dentro de, pues, hoy estamos a martes, pues lo aprobarán el próximo viernes, dentro de 3 días, y me parece muy bien. Hay una edad mínima de la que ya te puedes jubilar, porque si no sería un cachondeo. Si esto fuera como cuando te puedes jubilar, yo me hubiera jubilado hace 20 años ya. Y tal como somos los españoles, pues no sería el único caso, creo yo. Entonces, poner una edad tope y después ya que la gente se jubile cuando quiera. Pero esta medida te parece bien. Sí, hombre, me parece bien, claro que sí. Todo lo que sea flexibilizar un poco y poner, racionalizar las cosas, me parece bien, claro que sí. Y aunque no ha apuntado muchos datos de lo que aprobarán el viernes, ¿por dónde crees que van a ir los tiros? ¿Van a simplificar el tema de contratos, que creo que tenemos como 60 contratos diferentes? ¿Van a abaratar el despido? ¿Van a abaratar los sueldos? ¿O van a incentivar a los empresarios para que contraten? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? No lo sé, pero la verdad que yo, por ejemplo, estoy por contratar a alguien y me gustaría que fuera mediante incentivos, ¿no? Y la verdad que no estoy siguiendo muy de cerca, porque los debates son siempre con muchas propuestas y prefiero escuchar lo que van a decir, ya que yo no voy a poder decidir, ¿no? Pues ya me escucho su resolución, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Que Rajoy está decidido a hacer algunas cosas no me gustan, como las ayudas que ha prometido el ministro Soria al sector del automóvil. Sí. No entiendo por qué hay que ayudarle en ese sentido, pero bueno. Y espero que sí, que se arregle el problema de cómo está el mercado de trabajo en España, ¿no? Con las negociaciones sectoriales y todas estas historias que la verdad que es la causa principal del paro en España, ¿no? Uh-huh. Esa falta de flexibilidad absoluta, vamos. Y además que es un caos absoluto a la hora de contratar. Hay demasiadas modalidades de contratación, demasiados tipos de contrato, demasiado anquilosamiento. El otro día aquí en Lanzarote hay una empresa, además, lo gracioso que es esa noticia, ¿no? Uh-huh. Hay una empresa que quería de guaguas, de autobuses, ¿sí?, turísticos, que quería abrir aquí y el Cabildo, que es el gobierno aquí insular, poco menos que le amenazó de multarles porque no habían cumplido, porque la burocracia no se había cumplido de forma completa, ¿no? Sí. Y fíjate tú la actitud de la administración pública, que quiere multar a las empresas privadas en vez de correr a arreglarles los papeles para que creen trabajo, ¿me entiendes? Y a incentivarlas. Al final, yo lo creo sinceramente, que no, sí, por supuesto que tiene que haber cambios legislativos, pero es un cambio de mentalidad. Sin ese cambio de mentalidad, de que trabajar está bien, de que ganar dinero está bien, de que emprender está bien y de que hay que facilitar dentro de la medida de lo posible esas cosas. Sin ese cambio de mentalidad de que todo el mundo quiere ser funcionario o un sueldo seguro, España no es que no va a cambiar estructuralmente para nada, vamos. Pero yo creo que eso es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué quiere la mayoría de la ciudadanía española ser funcionario? Porque es que te ponen tantas trabas a la hora de crear una empresa, sí, o a la hora de mantenerla, claro, que es que te amargan. Y entonces, pues, lo lógico, que es lo más sencillo, lo más cómodo, pues mira, te haces una oposición, te vas a un puestecito tranquilo y no te preocupes, porque una empresa es que, sí, un empresario no creo que llegue a los 65 años con todos los quebraderos de la cabeza que le da sobre todo la administración, ¿eh, Hugo? Claro, pero aparte de eso, que eso es evidente, vamos, seguro, pero después Y eso está clarísimo. Si todas esas medidas, si se aplicara una flexibilidad máxima y todo fuera súper fácil, desde luego mucho cambiaría. Pero después también hay que trabajar la mentalidad de los españoles. No sé si viene por el catolicismo, ese odio al interés, ¿no? Ese odio antiguo del catolicismo, ¿verdad? Sí. Al interés, es decir, en los países anglosajones uno puede estar orgulloso de haber creado algo, ¿no? En España, como tú tengas dinero, te tienes que hacer pasar por humilde para que no te maten o no te crucifiquen, ¿no? Y sí, hay que cambiar lo que tú dices, evidentemente, por supuesto, pero tiene que haber un cambio de mentalidad. Yo no tengo ni idea de cómo se puede lograr el cambio de mentalidad, pero tiene que haberlo. Yo es que he estado hablando con muchas personas sobre esto y me fijo en otros países y en otros países, cualquiera de los de nuestro entorno, pues tú estás en un trabajo, tienes un sueldo acorde con tu categoría, pero por mínimo que sea, pues te da suficiente para poder alimentarte, para poder pagarte una vivienda, bien sea de alquiler o una hipoteca, que no son tan caras como aquí, y también puedes para vivir más o menos normal si tienes un trabajo, pero es que aquí tener un trabajo, con los sueldos que hay, prácticamente estás de homeless, prácticamente, porque es que yo lo he comentado muchas veces, y bueno, nos vamos a extender sobre esto, pero es un debate creo interesante, que, por ejemplo, ahora mismo, una persona se va a Madrid a trabajar, le ofrecen lo mínimo, 640 euros, que es el salario mínimo, y con 640 euros no puedes ni pagarte la vivienda, que eso es un verdadero horror. Y ahí estamos, y lo que deberían hacer, pues no sé, decir que necesita una persona. Lo que yo veo que para mucha gente, para una masa muy importante de conciudadanos, ¿no? Ellos piensan que lo que flexibilizar el mercado de trabajo, ¿vale? Con el despido más flexible y con las condiciones más flexibles, piensan que eso va a empeorar su calidad de vida. Pero es que no puede estar peor, ¿entiendes? Ya el tal y como está estructurado hoy en día, no puede ser peor. Claro, entonces, claro. ¿Por qué no adoptar medidas de países económicamente más avanzados, más capitalistas, en donde el empresario tiene más libertad? Y al final, ¿qué pasa? ¿Que el empresario es más malo en esos países? No. Al final, el empresario es mucho más flexible y contrata más. Es contraintuitivo para mucha gente, pero funciona. Yo creo que todas las medidas que pueda hacer Rajoy, pues adelante. Pero ya, como digo, sin un cambio de mentalidad, si tú le vas a decir a alguien en España, por regla general, voy a montar un negocio, y te miran con, muchas veces te miran, en muchas capas de la población, te miran con cara de loco, tu familia, tus conocidos, sí, qué riesgo, ¿no? Te miran así, dicen, qué riesgo. Es que por esas trabas que te pone la administración, que yo creo que en ningún país te pone tantas trabas. El otro día leí en internet que abrir una empresa en Inglaterra, en Gran Bretaña, te cuesta 3 horas y 75 euros. Tú leíste el mismo artículo que yo. Y o lo dijiste por el Twitter y yo lo miré. Sí. Y me hizo mucha gracia, porque aunque había un par de problemas ahí, ¿no?, que comentaba la gente con la fiscalidad y todo esto, pero es increíble que ese artículo en internet tuviera tantos comentarios, lo cual efectivamente demuestra que la gente le gustaría emprender cosas, pero se encuentra con una muralla de papeleo, de problemas y de boberías que les echa para atrás, y es verdad. Y ese artículo y el interés de la gente lo demuestra, ¿no? Y fíjate una cosa, creo que, por ejemplo, en Estados Unidos tú creas una sociedad limitada, y una sociedad limitada de verdad, es decir, tú creas la sociedad, vamos a decir que te endeudas para hacer algo, y fracasa y dices, pues vale, fracasé. ¿Vale? Y entonces, en Estados Unidos, como hay sociedad limitada, de responsabilidad limitada, efectiva, es barato intentarlo, ¿vale? Lo intentas una vez, pues lo vuelves a intentar. Y hay que recordar que el 85% de las nuevas empresas fracasan. Entonces, si no tienes un sistema en el que se te permite fracasar, entonces no vas a crear innovación y empleo, ¿no? Sin embargo, en España no hay una responsabilidad limitada efectiva. Aquí, como te creas una sociedad y fracasas y estás endeudado, estás endeudado de por vida. Entonces, no hay el derecho a fracasar en los negocios. Ese es uno de los principales fallos que hay en este país. Pues a ver si lo tienen en cuenta, porque es una reforma laboral, pero también va muy de cara al empresario, que a fin de cuentas son los que tienen que mover el material humano. Veremos, a ver, el viernes saldremos de dudas, y ya si quieres el martes lo volvemos a comentar, Hugo, a ver qué tal nos parece, y continuamos este debate. Seguimos con la última portada que nos faltaba, que era el diario Expansión, y ahí pues encontramos el acuerdo griego y la Fed borran las pérdidas, impulsan el euro a 0,32, hablan lógicamente del cierre del IBEX. Grecia, último borrador con los términos de su rescate, ya creo que está ya en las últimas de Filipinas. La reforma de Guindos le cuesta a Santander, BBVA y a CaixaBank los 13.280 millones que ya reflejaban el resto de los diarios. Se abre el mercado, Telefónica, BBVA y Banesto empiezan a emitir en deuda. Y BBVA, solo los más sólidos pueden afrontar las nuevas exigencias. La banca italiana reduce levemente su deuda con el Banco Central Europeo. ¿Y cuál es el impacto de los rescates a la banca en las cuentas públicas? Esto es una pregunta que se hacen en Expansión y en el reportaje interior la contestan. Y repican también un artículo muy interesante de Wall Street Journal que tiene por título La brecha que separa los mercados de petróleo. Por cierto, ¿te has enterado de la noticia? Una noticia que nos atañe a los canarios, porque el gobierno central ha aprobado finalmente que se hagan prospecciones prospecciones petrolíferas, a ver si es posible que hay petróleo aquí, que aquí había unas pegas increíbles, a mí me parecía un poco de locos, ¿no? Si hay petróleo o hay indicios de que haya, pues ¿por qué no vas a extraerlo? Claro. De todas maneras, en principio estoy a favor de la extracción de petróleo. Lo que pasa es que no tengo elementos de juicio para dar una opinión formada, ¿no? Mi opinión es como la de cualquier otro. Uh-huh. Si las probabilidades de manchar la costa en caso de un accidente son muy bajas, todo en esta vida es probabilidades, ¿no? Y si son muy bajas y hay seguridad, ¿por qué no, no? Y parece ser que sí, que no hay problema. Creo que las plataformas en general no producen manchas, ¿no? No, ya son bastante seguras cada vez más. Hay algún accidente de vez en cuando, pero bueno, que no es lo habitual. Ya, pero es que el accidente te viene un petrolero de Sudáfrica, se estalla en la costa y te ocurre, ¿no? Sí, eso es también. Corres ese riesgo, pero bueno, la vida está llena de riesgos. Pero bueno, claro. si sacas un buen dinerito con la extracción de petróleo, imagínate con los necesitados que estamos aquí de... ¿Y tú crees que algo de ese dinero se quedará en Canarias? Pues precisamente eso te iba a comentar, que el gobierno de Canarias, ya le había dicho al ministro correspondiente, que precisamente también es canario, Soria, que en caso de que se hagan prospecciones y que haya petróleo, que parte se quedaría aquí en Canarias, y parece ser que el ministro ha dicho que sí, que le parece muy bien y que parte de los beneficios se quedarían aquí. Veremos a ver si cumplen las promesas y lo primero de todo, a ver si hay petróleo y lo segundo, si se puede extraer en condiciones. Se puede decir que Rajoy está buscando petróleo hasta debajo de las rocas, ¿no? Para salvar la economía, ¿no? Desde luego, pero bueno, si lo encontraran, te imaginas hacernos aquí unos potentados, pues sería increíble de verdad. Igual se convierte aquí, como está aquí al lado de Lanzarote, se convierte en el nuevo Dubái, ¿no? Estoy en el rascacielos y... Pues fíjate que estaría de miedo y ya no se dependería tanto del turismo, que estamos un poco hipotecados, que aquí cuando falla el turismo falla prácticamente todo. Y bueno, a esta hora pues vamos a comenzar ya con las consultas que hacen los amigos oyentes a través de las tres vías que tenemos colocadas. La primera es... A ver si me acuerdo, que a mí se me va la perola rápidamente, estoy pensando en siete cosas a la vez y a veces se me va. Pues mira, la primera es la línea telefónica, hay un contestador, simplemente lo marcas, 917519721, repetimos 917519721, dejas tu consulta y nosotros se la trasladamos al amigo analista. La segunda a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y allí buscas el canal, consulta para los analistas de economía y finanzas y nosotros pues trasladamos tanto las de Telefónica como las del correo electrónico como las del foro a los analistas y les hacemos las preguntas oportunas y ellos amablemente pues siempre las contestan. Y como hicimos hace ya pues como una semana y media aproximadamente, pues vamos a poner música de fondo. Y en esta segunda entrega de Economía y Finanzas, la de las 7 y 5 de la tarde, justo tras el informativo de MB Radio, pues de fondo, que pues nos sugirió la idea Ricardo, nos pareció bien, y ahora que tenemos posibilidades para hacerlo, posibilidades técnicas, que antes era un follón que no te podías ni imaginar, porque Ricardo me decía, pero tan difíciles, le digo, mira, es que estoy todavía poniendo a punto los sistemas y tal, y bueno, pero ya, lo tenemos ahí. Y te comentamos evidentemente quiénes son los que está escuchando de fondo. Es Artie Traun, un guitarrista fantástico, y el álbum del 93, Letters from UB. Mientras Escuchamos las respuestas del amigo Hugo Ferrer de FerrarInvest.com, que es el que nos acompaña el día de hoy. Pues vamos con la primera pregunta, que nos la pregunta el amigo Pepe, y nos pregunta que cómo está ahora mismo para invertir el DAX alemán. ¿Qué le puedes contestar al amigo Pepe? Vale, bueno, como sabes, mi opinión es que los índices de los países occidentales todos se mueven en niveles, aunque uno se mueve más que otro, pero todos se mueven más de forma parecida. En el DAX soy alcista. ¿Significa esto que va a subir directamente sin una corrección del 5%? No, por supuesto que no. Significa que espero que tenga un desarrollo alcista y aceptando que puede haber correcciones pues del 5, 6, 7% máximo. Mi expectativa no es que haya correcciones más grandes, ¿no? Así que, a partir de mi opinión, si alguno la quiere tomar, puede con sus métodos buscar oportunidades en los recortes o si son seguidores de tendencia, oportunidades en la rotura de resistencia, ¿no? Por tanto, alcista y de momento no parece que peligre la tendencia. Y hay algunos sectores en Alemania, ya que nos preguntaba el amigo Pepe sobre el DAX alemán, ¿hay algunos sectores que te gusten más que otros dentro del DAX? Pues no tengo ni idea de los sectores del DAX, la verdad. Tú, como sabes, soy un tío, soy, como dicen, me gusta la big picture, ¿no? La gran imagen de las cosas. Entonces sigo los bonos, las divisas, pero los sectores no los sigo. Pues nada, es que tenía curiosidad porque yo pensaba que el sector automovilístico estaba pues un poco de capa caída, pero esta mañana el amigo Sergi me dijo, pues no está tan mal, que creo que preguntaron, a ver qué preguntaron, Renault precisamente. Yo pensaba que como se vendían pocos coches, pero claro, el que vendan pocos coches en Europa no significa, o en España, no significa que no los vendan fuera. Y Renault, por ejemplo, son exportadores de estos a lo bestia, y no te digo pues Mercedes, Volkswagen o todos los que se fabrican en Europa. Pues seguimos con más preguntas. Silvia nos pregunta sobre la plata que estuvo de miedo hace pues 9-10 meses. Creo que Ricardo nos comentaba una operación espectacular que llegó a ganar como el 48 o el 50% en esa operación, y bueno, después ya le perdimos la pista y no sé cómo debe andar ahora. ¿Qué le puede decir a la amiga Silvia, Hugo? La plata le ocurre un poco lo que el oro, ¿no? Aunque es verdad que ha tenido un cachetazo gordo, que ha caído prácticamente, llegó a caer un 50% o casi, ¿no? Cosa que no ocurrió en el oro. Pero la tendencia es muy similar a la de metal dorado, ¿no? Sí. Entonces, en mi opinión, mientras la Reserva Federal y Obama sigan embarcados en salvar la economía a costa de lo que sea, sigo siendo alcista en la plata, al igual que en el oro, ¿no? Y siento curiosidad porque siempre nos preguntan las materias primas, nos preguntan oro y plata, pero las otras dos, que creo que es platino, vanadio, nadie pregunta. Y no sé si se lo comenté a un analista, dice, es que se mueve muy poco y prácticamente no merece la pena, o sea que hay poca gente que invierta en estas o en nuestros otros dos metales preciosos, ¿no, Hugo? Sí, son evidentemente el oro muy popular, es muy tangible para todo el mundo tiene un poquito de oro, ¿no? Y bueno, la plata igual, y las otras cosas son mucho más exóticas. De todas maneras, hay una cosa muy interesante en lo que es el mercado de materias primas en general, ¿no? Estoy aquí observando el índice CRB, ¿vale? Que es el más popular, y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Primero, que este índice de materias primas, que tiene tanto materias primas agrícolas como también otras no agrícolas, ¿vale? Es muy interesante porque desde finales de abril, principio de mayo del año pasado, hasta diciembre también del año pasado, estuvo marcando un canal bajista, ¿vale? Ese canal bajista se ha roto desde justo los primeros días de enero y entonces parece ser que está rompiendo al alza y que quiere continuar al alza. Esto es muy importante porque este índice tiene una alta correlación con los índices bursátiles. Entonces, en general, el comportamiento de las materias primas nos está confirmando el movimiento alcista de la bolsa, ¿no? Pues, y sobre el platino, digo yo que ya es bastante difícil el oro como para estar buscándonos el platino. Sí, desde luego. Pero que es curioso que solamente pregunten, hay cuatro materias primas o cinco, creo recordar, y solamente preguntan oro y plata. El platino y el vanadio pues prácticamente pasan desapercibidos. Lo lógico es que más o menos invirtieran equilibradamente, pero el oro y la plata se llevan la La palma, por lo que vemos. El oro y la plata son relativamente fáciles de analizar, porque siguiendo la política monetaria la sigue. Después ya las demás materias primas, oye, pues el trigo no depende tanto de la política monetaria, sino más bien de la fuerte demanda, ¿no? Es verdad, también tiene razón. Bien apuntado. Pues vamos con otro amigo, un amigo anónimo, no firma, y nos pregunta por el... Pues SP500, y bueno, ya aprovechando antes de que conteste el amigo Hugo, te digo cómo está ahora mismo la bolsa allá en Wall Street. El Dow Jones sube 0,26%, el Nasdaq 100 está subiendo un 0,34%, el SP500, valor o índice por el que nos preguntaba el amigo anónimo, 0,13%, y el Nasdaq Composite, que está subiendo un 0,22%. El SP500, Hugo, está funcionando de miedo últimamente, aunque tiene algún traspiés como el resto de los índices de Wall Street, pero comparado con Europa son una verdadera locomotora, ¿eh? La última vez que estuve aquí creo que fue, bueno, no hemos coincidido en 3 semanas por lo uno y por lo otro, pero la última vez te dije, si no me equivoco, que estábamos entrando en la fase llamada de Wall of Worry o muro de preocupación, que consistía en lo siguiente, que consiste en que se da un extraño consenso entre alcistas y bajistas, ¿vale? Los bajistas, por supuesto, piensan que el rally es ficticio y que es una tomadura de pelo, y el alcista piensa que el rally ha ido demasiado alto o demasiado rápido y piensa que una corrección es debida. ¿Qué pasa? Que el mercado, cuando encuentra ese extraño consenso de corto plazo entre el bajista y el alcista, coge y pone la quinta marcha, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque el bajista tiene que ir cerrando sus cortos y el alcista, ese escepticismo alcista, está indicando que hay mucho dinero al margen del mercado, y a medida que sube más se va a elevar el mercado. Y bueno, eso es lo que estamos viendo ahora mismo, esa fase de subir el muro de preocupación, y mi previsión es, está a punto de llegar a la resistencia, o se puede decir que cuando llegue a 1350 ya estará en resistencia marcada durante el año pasado. Cuando llegue ese punto, evidentemente, lo primero que pensará mucha gente es que hay una resistencia y que va a haber una corrección. Sí. Que vaya a haber una corrección, no lo sé. Corta, me refiero. No espero una gran corrección. Pero si hay una corrección corta del 3, 4, 5%, no tengo ni idea. Pero sí que mi opinión es que se van a romper resistencias antes o más tarde, ¿vale? Bueno, más antes que tarde. Y que una vez que se superen las resistencias con claridad, vamos a ponerlo en el 1375, nada, a 20 y pocos puntos ya, vamos a dejar atrás la fase de Wall of Worry y vamos a entrar en la que ya llamo la fase de optimismo, que sería más o menos el último tercio del movimiento alcista iniciado el 4 de octubre, ¿no? Sí. Es aprovechable, pero la gente tiene que saber que el ratio risk-reward, o ese ratio de riesgo por el premio esperado, empieza a empeorar. Y estoy observando, no sé quién de vosotros, los analistas, me dijisteis, ¿no? No sé qué índice era, me parece que era el Nasdaq 100, que una vez superado los 2.400 ya iba como... pues subiendo libre, y que ya había superado sus máximos, y bueno, me estaba fijando en el Nasdaq Composite y está, fíjate, cerca ya de los 3.000, 2.906. El Nasdaq 100 es el índice como más potente ahora mismo en Wall Street, o el que está funcionando mejor, porque está ya subiendo en máximos. Fíjate, hacía ya tiempo que no me fijaba en el número, pero fíjate, 2.535 es una pasada, ¿eh? No, estuvimos comentándolo, y tú y yo, y yo te dije que no, que el índice era alcista, no porque rompa resistencia, sino que era alcista mucho antes, y bueno, ha roto resistencia, pues mejor, como soy alcista, pues me alegro. Pues, pero vamos, la resistencia no es ningún punto mágico ni nada, simplemente un punto que estaba ahí, y el mercado, como la tendencia macroeconómica es positiva, y el optimismo está mejorando, pues sigue subiendo. Dicho esto, de todas las noticias que hemos leído antes, y bueno, para mí la más importante de las noticias son los datos de empleo que salieron la semana pasada. Sí, los jueves, por ejemplo, se esperaban 375.000 peticiones semanales de paro en Estados Unidos, y solo hubo 367.000, con lo cual sigue habiendo sorpresas positivas, ¿no? Eso es un elemento, me repito, positivo. Y el viernes tuvimos un buenísimo dato de empleo, que muchos quieren desmenuzarlo y decir que no vale por esto y por lo otro, porque estacionalmente aquello, porque está ajustado por lo otro. Sin embargo, eso es lo que siempre dicen, ¿no? Se esperaban que se crearan 155.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de enero, y se crearon, si no me equivoco, 247.000. Con lo cual, significa que los datos macroeconómicos están sorprendiendo a los economistas y a las expectativas del mercado, y eso es muy positivo porque nos aleja del fantasma de la recesión, ¿no? Y eso es lo fundamental, y después viene todo lo demás de resistencias y de alcista y de bajista, ¿no? Eso es lo importante. Por si alguien nos está oyendo, estamos hablando del mercado americano, no estamos hablando del español. No, pero es igual. La gente habla del mercado español, comete un error al analizar el IBEX. Dicen, el IBEX, ¿cómo está el paro en España? Y la pregunta es, ¿a quién le importa el IBEX eso? ¿No le importa nada? Ya. La renta variable americana es el 40% de la renta variable global. Y lo que haga el IBEX, lo que haga el S&P 500, el IBEX le va a seguir. ¿Que están peor los datos económicos en España? Sí. ¿Que le va a seguir un poco más retrasado? Sí. Pero el IBEX va a seguir al índice americano. Por eso es mucho más importante en términos de IBEX analizar la economía americana que la española. Suena raro, pero es así. Ya, pero me refería a los datos que había dado, que dice, pues se crearon 240.000 empleos, cualquiera estoy, pues ¿cuándo? ¿Dónde estoy yo? Que no me he enterado de esos datos y tal. Ojalá. Eso es Pensilvania, aquí no. Ojalá tuviéramos esos datos nosotros. Pues vamos con otra pregunta que nos hace María, y nos pregunta por el cruce euro-libra. Y ahora vamos con el cruce euro-dólar al comienzo, pues el euro-libra. Más o menos, pues están allí parejos, o la libra se está comiendo al euro, o más o menos están los dos bajistas, o bueno, no tengo ni idea. Tú mismo pues le respondes a la amiga María, Hugo. Bueno, pues le voy a mirar, porque la verdad que normalmente sigo las divisas más populares, y esta también lo es, ¿no? Bueno, fíjate, es curioso, el euro la libra lleva una especie de rango lateral un poco raro, que dura ya exactamente va a ser 3 años y medio, ¿eh? Es un rango lateral un poco amplio, vamos a decir que entre 0,90 y 0,80, ¿no? Bueno, tampoco es tan amplio. Y ella está atascado ahí, ¿no? Y ahora mismo se encuentra en la parte baja de ese rango lateral. Sí. Oye, pues si el euro va a subir contra el dólar, y no tengo por qué pensar por qué no, ¿verdad? Sería una buena apuesta. Además hay que tener en cuenta una cosa, que Europa, aunque también está teniendo políticas expansivas, políticas monetarias expansivas, la realidad es que países anglosajones como Inglaterra o Estados Unidos están mucho más expansivos. Por lo tanto, siempre hay que apostar por la moneda que aplique una política monetaria menos expansiva, ¿no? Y en este caso es la europea. Con lo cual puede ser una buena operación, aprovechando que está en el rango bajo de ese, en la parte baja de ese rango lateral mantenido en los últimos años, ¿no? Puede ser buena operación, sí señor. Y ahora, ya para terminar, te voy a preguntar por una opinión, a ver qué opinas. Ayer se presentó Volumia. Volumia es el nuevo buscador creado por el físico, no, por el matemático que creó el algoritmo de Google. O sea, Google es lo que es por el algoritmo que creó este fantástico matemático italiano, que te voy a decir exactamente incluso cómo se llama, Massimo Marchiori, fue el que introdujo ese sistema de PageRank, que mediante el cual pues una página tiene muchos más enlaces, entonces más importante que una que tiene menos enlaces. Si te enlazan mucho eres importante, si te enlazan poco pues es crear un rango. Entonces Massimo Marchiori presentó ayer Volumia y asegura que va a ser el nuevo buscador semántico y social. Yo tenía preparadas ya unas cuantas frases, pero estas complicadas, a ver cómo me las resolvía, a ver si realmente es un buscador semántico. Y la pregunta que te hago, Hugo, es que si crees que si empieza a funcionar este buscador, pues Google va a empezar a tener que buscarse la vida o buscarse las lentejas por otra parte, o no va a influir para nada. Primera noticia de ¿cómo se dice? Volumia.com. Volumia.com. Si entras en esperantia.com, yo escribí ayer un artículo, que es más curioso, y además he recibido invitaciones para probarlo, y bueno, todavía estoy esperando a recibirlas, pero que estoy apuntado. Ah, vale, Volumia.com. Volumia.com. Bueno, Pues no lo sé, la verdad que Google parece que funciona bien, ¿no? Y hay demasiadas cosas sociales ya en internet, pero bueno, le deseo la mayor suerte al señor este. Pero tal como pensábamos que, por ejemplo, hace una década que Nokia o Motorola pues no podían ser desbancados porque eran unas verdaderas potencias en telecomunicaciones, pues lo mismo le puede ocurrir a Google. Sale algo mejor y ya, pues fíjate, Nokia y Motorola ahora son como... Te voy a decir una cosa, tú sabes que hay fan, hoy en día hay fan de las compañías tecnológicas, ¿no? Los fan de Apple, sí. Los fan de, no sé, de Samsung, ¿no? Yo soy fan de, la verdad que soy bastante fan de Google, ¿no? Sí, yo también. Porque tiene un Google Apps que te permite el correo empresarial, es fantástico. Los documentos, fantástico. El Google Reader, fantástico, vamos. Yo de momento, al tenerlo todo integrado, gratis, de calidad, la verdad que veo difícil que alguien le pueda hacer frente a Google. Pero evidentemente, Frank, como dices, las cosas están para dejarlas atrás, ¿no? Lo nuevo por lo viejo. También cuando nació Google, si recuerdas, cuando irrumpió en el mercado Google, estaba Yahoo, que se comía prácticamente todo el terreno de buscadores. Estaba Altavista, que era un buscador ya con algoritmo. Y bueno, llegó Google y yo la primera vez que entré en Google digo, pero ¿estos a dónde van? Teniendo a Yahoo enfrente, teniendo Altavista con todos los buscadores, ¿te acuerdas? ¿Cuándo tuviste tu internet por primera vez? Pues hice la tesis doctoral en el 93 y la tuve que hacer en una universidad porque no había internet fuera. O sea que fuiste de los primeritos que tuvo internet, ¿no? acuérdate, yo me acuerdo porque yo tenía 13 años cuando tuve internet por primera vez, que fue en el 90 y no creo confundirme, 95. Y bueno, la verdad es que tampoco ha cambiado tanto la web. Estamos en prácticamente los inicios de internet. O sea, claro que sí, hay muchísimas cosas que inventar y que revolucionar. Y seguramente dentro de 30 años, cuando miremos atrás, Google será una cosa, probablemente, ¿no? Por ese fluir continuo de las empresas, Google será una cosa anticuadísima. Pues nada, bienvenido a Bolonia y si aporta algo, perfecto. Y bueno, si te interesa leerlo, pues mira, yo escribí un articulito, entras en esperantia.com, ahora mismo es el primero que hay ahí. Estoy viéndolo. Y bueno, ahí tienes el logo, tienes el vídeo que lo explica Máximo Marchiori y un poco pues enlaces a lo que ha significado este señor, que es un matemático italiano de estos de primer nivel, y bueno, un poco pues lo que hizo y lo que pretende hacer con Bolonia. Incluso pues tienes enlaces allí que si quieres probarlo, pues también puedes hacerlo. Si no estás oyendo, pues mira, esperantia.com, primer enlace, taca, entras y así te enteras de lo que es Bolonia. A mí me llama la atención y no sé, la intuición me dice que va a pasar algo, ¿sabes? O sea, que no es que vaya a revolucionar el mercado de buscadores a un nivel brutal, pero bueno, que se va a mover alguna cosita. Hombre, las búsquedas pueden mejorar bastante, ¿verdad? A veces ponemos cosas y las encontramos, pero otras muchas veces queremos algo y nos cuesta un montón encontrarlo, ¿verdad? Desde luego. Pues nada, vamos a ir terminando, Hugo, que se nos termina el tiempo. Últimamente los programas se me van en nada, de verdad. Esta mañana estuve mirando el reloj, fíjate, empiezo a las 9 y 5, miré el reloj, las 9:38, digo, pero si ya me he comido la mitad del tiempo y tal. Y ahora lo mismo, estaba mirando, fíjate, estamos ya a punto de terminar, 3 minutillos para las 8 de la tarde y para el informativo de esa hora en NB Radio. Así pues, Hugo Ferrer, que lo puedes encontrar en ferrerinvest.com, te damos las gracias y... Y también me podéis encontrar en mi blog semanal en Cotizalia desde la semana pasada, ¿vale? Perfecto. ¿Tienes algún enlace o simplemente en Cotizalia que te busquen? Que me busquen porque de momento escribí en la tribuna libre y el blog todavía no está creado, pero vamos, que me busquen por ahí los jueves o los viernes y por ahí estaré. Pues fantástico. Es cotizalia.es, me suena, ¿no? .com. Pues cotizalia.com. Tienes ahí también los artículos semanales del amigo Hugo Ferrer, que también lo encuentras en ferrerinvest.com. Pues Hugo, un verdadero placer. El placer es mío. Que pases una buena semana y nos encontramos de nuevo el próximo martes a la tarde, ¿de acuerdo? Igualmente. Perfecto. Un abrazo, Frank. Pues por nuestra parte nada más, y lo dicho, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, que te manda el cordial saludo, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana, eso de las 9:05, justo después del informativo, al filo de la apertura de los mercados aquí en MB Radio. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Economía y finanzas. Una producción de MB Radio.